El periódico digital surcoreano Voz del Pueblo insertó el día 19 el editorial de condena al sector político que evita el esclarecimiento de la verdad del incidente del ferry Sewol.